La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lo tenés en La Retro 789. Perdón. siento. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás sola o con quién estás. Dame aquí, me ves, yo sigo siendo siempre. Esto me cuesta acostumbrarme. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Buenas tardes, Gustavo Damián. Damián Gustavo. Espectacular la música, como siempre. Por favor, terribles americanos. De primera. Tranquilito acá, haciendo el aguante como corresponde. Todos los martes y todos los jueves. Así que bueno, ¿quién es? Edgardo de Quilmes, 323, papá, y toda la buena onda. Americanos en castellano, abriendo nuestra programación musical cuando pasaron 22 de las 4 de la tarde acá en la zona sur, disfrutando los mejores americanos clásicos, americano rock, como todos los martes de 16 a 18 horas, directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Nuestro streaming. Radiobox 1029. YouTube. Twitch. Junto a los mejores premios al 1164007047. Seguimos con los combos premium. Un kilito de los choris artesanales de Luna, que vienen haciendo punta con la primavera, che. Y un vinito premium para que lo bajes, loco, Sorteo a realizarse este próximo jueves 25 en Rock and Blues, acá en la 102.9 FM Box. Así que apurate, comunicate al 1164007047. Dejanos tus tres últimos números del DNI. Y si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Después no digas que no te avisamos. Y seguimos bailando americanos en castellano. La tarde de los martes en la 102.9 FM Box. Explotan con la buena música, con lo mejor de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Dance, retro pop, retro cachengue, italo disco, música disco, rock and roll. Todo eso en estos 120 minutos a full, con este género que nos convoca martes a martes. Esa, y no paro de bailar. Acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. ¿Cuánta gente, che? La temperatura 22, cielo nublado. El sol se asoma un poquito, loco, Pero nosotros echamos a las nubes grises, loco, con la mejor onda, con la mejor música. Y ya el señor Edgardo comunicándose con nosotros, como siempre, tempranito el tipo, poniendo también toda la buena onda, toda la energía. de los mejores americanos. ¿Dónde vas a escuchar estos temas, che? Acá en la 102.9 FM Box, en la tarde de los martes, de 16 a 18 horas, en vivo. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y seguimos con más americanos en la 102.9 FM Box. La primera hora, loco. Te vas a cansar de bailar, Con los mejores americanos. En la Retro 789. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoy Lubricentros Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de PK Car Wash, al señor Juan Luna, a la vecinita de enfrente, al señor Juan Ramón Toledo, a Wally, a Cristian. Qué raro que Cristian todavía no se comunicó, qué raro. También saludamos al tío Pedro y a su sobrina. Hola. Lidia Cabrera, locutora nacional que trabaja en Canal 26. Todos ellos son el elenco estable de la Retro y de Rock and Blues acá en la 102.9 FM Box. Y no te olvides de los premios espectaculares. Comunicate al 11-6400-7047. Dejanos tus tres últimos números del DNI y te vas a poder llevar estos choris artesanales espectaculares que hoy el señor Juan Luna les trajo a los chicos acá de la radio para que lo prueben, Así que bueno. Belleza, nene, belleza. Estos días vamos a ver qué onda. Después nos dice acá Damián, Así que el señor Juan Luna presente. Yo quiero el chori de Luna. El señor Juan Luna presente con sus choris, que son los más famosos allá en Capital. Y Rock and Blues y La Retro te lo traen acá a la zona sur para que no te quedes afuera. Y seguimos bailando americanos en castellano en la Retro 789 en vivo hasta las 18 horas. Escuchando La Retro 789. Tus pretextos y desprecios, basta falta que esta vez me digas nada en cuestiones de amor. Están de sobra tus palabras. Sé que mañana encontrarás sin dudar algún idiota mejor. Una vez luché por ti, no me arrepiento todo lo que sentí. Yo ayer por ti dado por muerto. Sigue jugando a la muñeca especial que no tiene aparador. Ahora sé que en tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. El disfraz de niña buena, porque no vale la pena que te llene de condena. Qué buen tema. No puedo poner la radio justo que llego a casa y que esté sonando Cristian a todo lo que da. Millones de gracias. Y bueno, a hacerles compañía ahora y a querer participar por el sorteo. Vane de Quilmes, 169, mis tres del DNI. Besitos y buenas tardes. Hola. Ángel de la madre.

mundo tan bonito que voló hasta el infinito casi como... 46 ya pasaron de las 4 de la tarde, che. Y seguimos bailando Americanos en castellano. Acá en la Retro 789. Para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el fin de loco, si podemos bailar un martes, un lunes, un miércoles, un jueves? Tranqui, loco, En tu casa ahí, con la flía, con los chicos, con el perro, con el gato, comprando en algún súper, en el almacén de Doña Pirucha, qué sé yo. Lo importante es que no pares de bailar. La Retro y Rock and Blues te regalan la mejor música para que te acuerdes de esos viejos tiempos, que de seguro se te debe escapar una sonrisa, che, ¿Qué habrán hecho, chimbehuenchas? Y bueno, vamos con las fechas importantes en esta semana del 23 de septiembre al 30, che, del 2025. Bueno, este martes 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, donde se busca visibilizar y combatir la trata de personas y la explotación sexual. También es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Se promueve la inclusión y los derechos de las personas sordas y se reconoce su lengua y cultura. El lunes 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Se enfoca en la concientización sobre las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo. Y el martes 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción. Se rinde homenaje a los traductores por su labor en la comunicación y el entendimiento global, además de celebrar a San Jerónimo, patrón de los traductores. Fechas importantes. En septiembre, ya en el final, che. Se nos está yendo septiembre, papá. ¿Qué hicieron, loco, el 21? ¿Salieron a algún lado? ¿Qué hicieron? ¿Se emborracharon? ¿Qué hicieron? ¿Hubo excesos o no? Bueno, si la pasaron bien, espectacular. Y si no, también lo mismo, loco. El tema es estar bien. Mirando Netflix o tirado borracho por ahí en alguna plaza, ¿no? ¿Qué sé yo? O con un par de señoritas también ahí. Todo es válido si la pasas bien. Ya 49 de las 4 de la tarde. La temperatura 18.9, bajó un poquito, loco, Esta es la Retro 789 y estamos todos los martes 16 a 18 horas compartiendo los mejores americanos en castellano, en portugués, en italiano, americano rock, música disco, dance de los 80, dance de los 90, en retro cachengue, en retro pop y rock and roll. Todo esto en estos 120 minutos acá en la 102.9 FM Box. Y toda la buena onda. Y no te olvides que este próximo jueves 25 se va a realizar el gran evento esperado por todos ustedes. Se va a realizar el gran sorteo de los famosos y bien ponderados Choris de Luna. Acá en la 102.9 FM Box en Rock and Blues, donde vamos a juntar todos los llamados de la Retro y de Rock and Blues y vamos a hacer este gran sorteo. Junto a los Choris, loco, se va un vino premium. ¡Y me emociono! Para que el combo quede completo. Chori vino, loco, El pan, cómpralo vos, papá. ¿Qué más querés? La vas a pasar joya. Tu hígado te lo va a agradecer. Y seguimos bailando americanos en castellano. En la tarde de la Vox. Los martes y los jueves explotan, loco, con la mejor música y la buena onda. Como siempre, acompañándote en la conducción, Gustavo Araya, en la operación técnica, el señor Damián Espadea, siempre firme ahí, Hola. Y acá estamos y no paramos de bailar. No te muevas,

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Retro 789. 6 minutos pasaron de las 5 de la tarde y abrimos nuestra programación musical con Ítalo Disco, loco, o Gapul, como más te guste. A ver, todos los gapuleros de la zona sur, los cuernavaqueros, los micluberos, los euforieros, los elcilaneros, los moonlighteros, los cuernavaqueros. A ver, salgan de sus cuevas, loco, y empiecen a bailar. Llegó la retro a la zona sur, segunda hora, che. Hey, hey, guy. La temperatura 22. Te cuento. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 6 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y por eso mismo te regalamos los premios espectaculares al 11-6400-7047. Y este jueves se va el famoso combo, loco, combo premium que la Retro y Rock and Blues te regalan por el simple hecho de estar ahí. Sí, este jueves se van los famosos choris de luna que vienen haciendo punta con la primavera. Y junto a los choris se va, loco, un vino premium para que lo bajes, loco, Si vamos a hacerla, vamos a hacerla bien, choris. Y un buen vinardo, loco, El pan, cómpratelo vos, loco, No seas rata. Ponete las pilas. El pan de los chinos está espectacular, Así que aprovechar. Está hecho para eso, loco, para los choris de luna. Espectacular, Yo quiero el chori de luna. Así que bueno, dale. Comunicate al 11-6400-7047. No te quedes afuera. Si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. Este próximo jueves 25 en Rock and Blues vamos a hacer este gran sorteo. Juntamos todos los llamados de la retro y de Rock and Blues. Y ahí se va, loco, Se va el vinardo y los choris. Y no paro de bailar. Ítalo Disco, loco, A full. En la tarde de la 102.9 FM Box. Bueno, te cuento que la gente de EPA te propone y te dice: termina la escuela primaria, papá, nunca es tarde para aprender. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan un certificado con validez nacional. Y el turno es vespertino. Si te interesa, comunicate al 11-44-13-24-84 o acércate a Zapiola 11-65. Esto es en Quilmes Oeste. Dale, papá, dale ejemplo a los más chicos, a tu entorno, que todo se puede si uno quiere. Proyectate al futuro, insertate en la sociedad, aumenta tus ingresos. EPA 705 en la zona sur. Shanghai, loco, qué temazo, por Dios. Fue mi primer, en mi primer cassette que escuché de Gapul. Cassette, loco, Bueno, vamos a ver la propuesta. Si te interesa lo que te propone Nissan Sendai Lanús, que te propone un plan de ahorro Nissan Frontier S4x2 MT con un precio de lista de 39.205.700, un ingreso mínimo del 40%, 15.682.280, y el monto a financiar, que sería el 60%, sería de 23.523.420. Las cuotas van desde 379.511, que sería la cuota de ingreso. De la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura che es de 196.029 pesos, que sirve para adelantar cuotas, Así que si te interesa esta propuesta de la Nissan Frontier S4x2 MT, que te propone la gente de Nissan Sendai Lanús, comunícate al 11-2865-5377 y pregunta por el señor Rubén Mancilla. Y no paro de bailar, me imagino, loco. Las noches ahí de Elsilan, de Project, de qué tal, loco, arriba de la tarima ahí, Escabio, bailando a full, meneando la pelvis y relojeando alguna que otra señorita, ¿eh? ¡Esa! Hola. ¡Happy Song! Que acá está el flaco de Bonnie M, no sé cómo se llama, ¿eh? Es terrible este tema, ¿eh? Ítalo Disco en la 102.9 FM Box, para que no pares de bailar. C40-7047, línea habilitada. Let's go, boy. 889. No, manzana. Yo quiero el chori de luna. Oh, La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Tres minutos ya pasaron de las 5 de la tarde. Tercer media hora de la Retro 789, hagan la 102.9 FM Box. Disfrutando lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Porque esperar el fin de loco, si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y pasarla bien. Gazebo. Sonando de fondo, loco, ¿eh? ¡Qué temazo! Si lo habré bailado en alguna pista de algún bolichón nocturno de acá de Quilmes, ¿eh? Y más de uno se debe acordar, loco, ¿eh? Lo que habrán hecho con este tema, ¿eh? Alay Chopin. Bueno, vamos con el pronóstico extendido. A ver qué nos depara San Pedro con el tema del clima y la lluvia, loco, ¿eh? Para que vayas organizándote en tus quehaceres domésticos, que ya sabés lo que son, ¿no? Lo que te manda la patrona, ¿eh? A ver, mi amor, si pintás la verja, a ver si arreglás el techo, a ver si cortás el pasto, a ver si vas a comprar el carbón para asado, a ver si cortás leña, qué sé yo, a ver si sacás el hormiguero ese. ¿Entendés? Todo lo que te manda la patrona es lo que vos tenés que hacer. Y bueno, yo te paso el dato para que vos te vayas organizando, ¿eh? Y después las chicas dicen, hicimos esto, hicimos lo otro. Y no me digan que no, porque es verdad. Me pongo loco. Pintamos, dicen, arreglamos, compramos. Bueno, lo dejamos ahí, ¿eh? Bueno, te cuento que hoy el día va a seguir nublado. Mañana miércoles va a estar soleado, loco. Una máxima de 14 y una mínima de 10. El próximo jueves también va a estar lindo. 16 la máxima, 12 la mínima. Viernes y sábados nublados, pero el sábado va a llover, loco, ¿eh? Una mínima de 18 y una mínima de 13. El domingo va a estar soleado, va a estar lindo. El lunes también, medio nubladón. Y el martes va a salir el sol de nuevo. El miércoles y jueves va a estar espectacular. Así que bueno, podés lavar el auto tranquilamente, ¿eh? A partir del domingo. O podés lavarlo mañana. Tranquilamente, ¿eh? Y te va a durar miércoles, jueves, viernes, inclusive el sábado, pues ya está. Así que bueno, ya sabés la data en función al tiempo para que vayas organizando tus quehaceres domésticos, loco, lo que te manda la patrona, ¿eh? Lo que te manda la bruja. Así que bueno, y si te querés enterar de los sextos pascales, ya sabés a quién tenés que escuchar los jueves a partir de las 19 horas acá en la 102.9 FM Box. Me refiero a quién, al señor Juan Ignacio Gómez, Mr. Hectopascal, acá en la 102.9 FM Box. Hola. Los jueves a partir de las 19 horas, 19 a 21 horas, con su Euforia Retro Space. con todo el retro pop, el retro dance, el retro cachengue, la retro onda y el retro conductor, el señor Juan Ignacio Gómez. Acá en la Vox, en la zona sur, en la tarde de los jueves. Y bueno, también le damos y seguimos escuchando a Max Him, Italo Disco, en la 102.9 FM Vox. Y le damos una muy buena bienvenida a la gente de Algo Va a Salir, que va los miércoles de 10 a 12 horas de la mañana acá en la 102.9 FM Vox. Los mediodías cambiaron, loco, ¿eh? Pintó la buena onda, pintó el rock nacional, pintó lo mejor de los 80, lo mejor de los 90. A cargo del señor Juan Manuel Anso y Pato Martínez. Acá en la 102.9 FM Vox, no te lo pierdas, loco, ¿eh? Es un magazine informativo y con todo el humor, loco, ¿eh? A cargo de los chicos Pato Martínez y Juan Manuel Anso. No te lo pierdas. Y también tenemos al señor, al señor Retro también, otro más ahí, que compite con Juan Ignacio Gómez. El señor Marcelo Mendoza, que viene después de la Retro 789. Pegadito, loco, ¿eh? Así que, si vos te pusiste a bailar en la Retro 789 los martes de 16 a 18, vas a seguir bailando con el señor Marcelo Mendoza en su Retro Box, que también es un magazine que va los martes de 16 a 18 a 20 horas, ¿eh? Con la mejor música y toda la buena onda. Está full, loco, la Box, ¿eh? Con los programas. Un saludo muy grande a todos ellos, ¿eh? Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 18, de 16 a 18 horas. Siempre me equivoco del horario, es terrible. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar. Esa. Seguimos con más Italo Disco en la Retro 789, para que no pares de bailar. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Ya 41 minutos de las 5 de la tarde. Pasa volando, loco, el tiempo, ¿eh? Cuando la pasás bien. Es así. La famosa ley de Murphy, loco, ¿eh? Bueno, y te cuento que si sos de esos que te interesa más el auto que tu propia familia, que tu señora, que tu amante, que tu hija, que tu hijo, te aconsejo que lo lleves a Checoil Lubricentros. Esto es en Villa Domínico, Bartolomé Mitre, 4899, esquina Centenario Uruguayo. ¿Qué te proponen? Servicio de cambio de aceite y filtro, venta de aceites y accesorios, servicio de detailing, cargas de batería, lavado y engrase. Todo esto de lunes a sábados de 8 a 18 horas. El mejor servicio para tu automotor. Dale, acércate a Bartolomé Mitre, 4899, esquina Centenario Uruguayo, de la Fuente del Parque Domínico, en diagonal, loco, enfrente, ¿eh? Ahí va a estar Sebastián y Jorge esperándote con los brazos abiertos. Y mientras esperas, tranqui, te puedes sentar a tomar un cafecito en las instalaciones de Checoil Lubricentro. Como siempre te digo, es lo mejor en la zona sur. Y no paro de bailar. Esta es la Retro 789. Y te recuerdo que se viene el gran sorteo el próximo jueves 25 de los famosos choris de luna, famosos en Capital. Y el Rock and Blues y la Retro lo trajeron acá a la zona sur para que no te quedes afuera. ¿Cómo tenés que hacer? Simplemente comunicándote al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI nada más. Y si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Yo quiero el chori de luna. Así que este jueves vamos a hacer el gran sorteo, donde vamos a juntar todos los amados de la retro y todos los amados de Rock and Blues. Y bueno, y ahí se va a ir este espectacular combo premium. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y cambiamos el ritmo, loco. Pero siempre con el espíritu, con la potencia de lo retro. para que no pares de bailar. Y si estaba desinflado, loco, levantate y empezá a bailar, loco, ¿eh? Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Empezá a menear esa pelvis como si estuviera jugando a Lula Ula. Dando vueltas a tu alrededor. 44 de las 5 de la tarde. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar con toda la buena onda y los premios espectaculares. Corazón, se habremos meneado, ¿no? Ahí Don Damián, usted no hace esas cosas, ¿no? Y seguimos bailando. La temperatura 19 grados. Programa correspondiente a este martes 23 de septiembre de 2025. Se está acercando fin de año, loco, así que empiecen a ver cuánto sale el lechón. Y bueno, lo trozan y lo frizan porque después se va a ir a las nubes. Hay que ver si el señor Juan Luna también vende lechones. Habría que preguntarle. Empanadas también vende, eso me dijo. Así que bueno. Las empanadas del señor Luna. Paro de lo que te haré. 45 de las 5 de la tarde. Última media hora de la Retro 789. Y te cuento que si te gusta el heavy metal, sos un heavy re jodido, che. ¿Te gusta hacer pogo y andar maldiciendo a la gente? Escucha Rock and Blues los jueves de 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box, donde haremos un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Blues, rock and roll, heavy clásico, thrash, punk, epic metal. Todo eso, punk rock, todo eso en estos 120 minutos de los jueves de 15 a 17 horas, acá en la 102.9 FM Box. Para tocar mi nariz en tu pecera. Radio Altamiranda. La línea del mes. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí y al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo fantasma amante de todos, diciéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así como si no lo viera. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lo tenés en La Retro 789. Ya 52 de las 5 de la tarde, la temperatura 19 grados. Y seguimos con el Retro Cachengue en la 102.9 FM Box, de la mano de la Retro 789. Ya en el final, un martes más que compartimos la mejor música, la mejor onda. Junto a ustedes, che. Acompañando en esta tarde gris. Tarde primaveral, obvio, ¿no? Estamos en la primavera. Retro Cachengue, para que no pares de bailar. Y te recuerdo que el próximo jueves, pasado mañana, se va a realizar el gran sorteo de este combo espectacular, de este combo premium que la Retro y Rock and Roll te regalan por el simple hecho de estar ahí y de compartir nuestra buena onda y nuestra buena música. Me refiero a los famosos y bien ponderados choris de Luna, los choris artesanales del señor Juan Luna, sorteados acá en la 102.9 FM Box, en Rock and Blue y en la Retro. Acompañado, por supuesto, de un espectacular vinito premium, che. Para que lo bajes, Solamente tenés que comunicarte al 1164007047 y dejar tus tres últimos números del DNI, nada más. Y si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. ¡Me emociono! ¡Qué emoción, por Dios! Y este fin de no sé cuándo, la gente de la radio tiene la oportunidad de probar los choris de Luna, loco, A ver qué nos comenta Damián el próximo jueves o el otro martes. A ver qué onda. Se van a pelear, loco, con los choris, ¿eh? Pasó volando, loco. Vamos a mandar saludos a la gente que siempre está presente acá, que es parte del elenco estable de la audiencia masiva de la Retro 789 de Rock and Blue. Me refiero al señor Rubén Mancilla, Denis Alcendá y Lanús, a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Chico y el Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EFA 705, a la gente de Pica Carwash, al señor Daniel Traversa, al señor Juan Luna, por supuesto, al señor Juan Ramón Toledo, a Wally, a Cristian. Apareció poco Cristian hoy, ¿no? Qué raro, ¿eh? Edgardo también apareció poco, pero bueno. Un saludo muy grande a todos ellos. Al tío Pedro, obvio, el tío Pedro no puede estar ausente. Siempre está presente o que no esté. Él está. Y a su sobrina, Lidia Cabrera, también está presente. Sin querer está acá presente también. Así que bueno, espero que les haya gustado nuestra programación musical, nuestra buena onda. Está indignado el pelado. Acá está el señor Daniel Marcelo Mendoza, ¿no? Está ahí sentado esperando, esperando acompañarlos a ustedes con la mejor música, la mejor onda. Y toda su impronta, loco, durante 120 minutos. De 18 está a 20, ¿no? Está indignado el pelado porque no le dieron un vinito. Así que bueno. Está el tío Pedro también. Grande, tío. Gracias por estar, ¿eh? Y bueno, la retro se despide, pero sigue la buena música en la programación musical de la 102.9 FM Box. Como todos los días de tu vida, loco. Las 24 horas. Los 365 días del año. Con la gente de la Retro nos veremos el próximo martes. Y con la gente de Rock and Blues pasado mañana, donde vamos a realizar este gran sorteo de los famosos choris de luna y del vino premium, Así que no se olviden, el próximo jueves 25 en Rock and Blues haremos este gran sorteo. Que pasen una linda semana y chao. De 16 a 18 horas, una opción diferente. La Retro 789, con la mejor música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. Comunícate con Vox. Redes sociales. Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM.